Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será El Cuarto Mandamiento, con guión y dirección de Orson Welles. Para comenzar musicalmente en la interpretación de Artie Shaw, concierto para clarinete. Veamos entonces la sinopsis de la película que vamos a analizar. A finales del siglo XIX, la mansión Amberson es la más fastuosa de Indianápolis, cuando su dueña, la bellísima Isabel, es humillada públicamente, aunque de forma involuntaria, por su pretendiente Eugene Morgan, lo abandona y se casa con el torpe Wilbur Minafer. Su único hijo, el consentido George, crece lleno de arrogancia y prepotencia. Años más tarde, Eugene regresa a la ciudad con su hija Lucy y George se enamora de ella. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al al mil, me imagino que con esta película que tenemos hoy, qué valoración le damos al filme, pero como siempre decimos, de momento la mesa está servida para el análisis y el micrófono es de ustedes para contestar en primer lugar las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Rosa Risset dice que no es El Ciudadano Kane, pero es un filme de Orson Welles. Profesor Gerardo. Bueno, yo pienso que muchas veces nos pasa en el sector nuestro que alguien tiene un éxito y ya después puede cometer todos los errores a vivir por haber. Que yo, todo ya, se le perdona. Todo se le perdona. Yo considero que, a pesar de que esta película estuvo muy manoseada, porque hay un... Él firma con la RKO para hacer tres películas. Hace una primera que no, esta no es el Ciudadano Kane, no es la ópera prima de él, es la otra. Después, al final, cuando ya está ya trabajando en esta película, en El Cuarto Mandamiento, recibe un contrato del gobierno para hacer otro trabajo. Ya él, y tiene problemas con la productora, y quien editó la película no fue él. O sea, él firmó la película, él la dirigió, escribió el guión, pero no fue el editor es Robert Wise, el director futuro de West Side Story. Ajá. Pero que además dice, cometió... Dejen que Wise haga el corte final, haga el corte. Sí, pero además de eso lo hizo muy mal. Lo que hizo, lo que añadió, firmaron de nuevo escenas para añadir ahí, y como vamos a ver después en la estructura, ese es uno de los defectos que tiene esta película, los añadidos que tiene en la película. Pero lo vamos a ver porque tiene que ver también con el género y con la estructura propiamente dicha. Hay otra pregunta, dice Mario Álvarez, que no sabe por qué los críticos elogian tanto las actuaciones que a él le parecen infames y sobreactuadas. Bueno, ¿qué piensa usted? Profesor Julio. En el contexto polémico en el que se realizó esta película, es difícil entender muchas cosas. Después de los graves problemas que se le presentaron a Orson Welles debido a Ciudadano Kane, que despertó la furia de nada menos que William Randolph Hearst, un hombre tan poderoso de la prensa norteamericana, que se dedicó a hacerle un boicot. Este boicot llegó, por supuesto, también a la productora. Esas circunstancias complicaron mucho porque ya no tenía la libertad creativa que tenía antes, donde se respetaba todo lo que él había propuesto en el momento de su acuerdo con la RKO. Esto es una... al complicarse las cosas de esta forma, perdemos de vista que pudieron presentarse muy variadas situaciones. Por ejemplo, la de que, ¿cuál era la verdadera intención del director? ¿Cuál era la concepción original que se planteó en el guión Welles y que eso iba a ser determinante para saber el género dramático? Y eso también determina claramente qué tipo de actuación es la que se requiere. No podemos a priori saber cuál mismo iba a ser la actuación que se requería. Por lo que, de todas maneras... Hay una situación que se nos va de las manos. No hay un registro claro de qué es lo que iba a hacer Welles, porque además de su tendencia a la improvisación, el problema que tenemos es que el boicot que se le impone, que hasta termina provocando su autoexilio, deja inconcluso un montón de ideas cinematográficas. Esto le han cambiado para esta película, ya le han cambiado todo el equipo. En esta, su director de fotografía ya no es Greg Tolan. Hay cambios significativos. Solamente persisten algunos compañeros del Mercury Theater en el reparto, pero eso es una circunstancia que pudo ser por condiciones contractuales. Entonces es difícil saber cuál era la verdadera necesidad actoral que había para la película. Pero yo te digo, Julio, y perdóname que difiera un poco de ti, que ahí hay un problema dramatúrgico. A eso voy. La sobreactuación está en que es una tragedia, y es una tragedia porque muere la presa codiciada. O sea, la madre, precisamente por el conflicto entre los dos bandos, muere la presa codiciada. Es una tragedia y está montada como un melodrama, un estereotipo. A eso voy. Sí, a eso voy. Es de la idea original del guionista a lo que quedó. Hay una gran diferencia. Por tanto, las actuaciones ya en otro género resultan inadecuadas. No es que necesariamente eran malas actuaciones, sino que como quedó la película resultan forzadas y no, es que no es las actuaciones que llevaba el género. Exacto. O sea, está montado con estereotipos todo, y eso está concebido desde el guión. Sí. Desde el guión son estereotipos, y entonces resulta que es una tragedia. Lo voy a demostrar cuando hablemos. Sí, de... sí, pero a lo que voy es justamente a ese hecho. Hay una intención original en el autor, pero que la película que alcanzamos a ver no nos lo deja muy claro. Del ciudadano Kane, aquí hay una distancia pero enorme. Hay constantes, pero están en la fotografía, están en los escuadres, están en Coya, que ya tú hablarás de pero eso. Sin querer defenderlo, pero, hay muchas manos metidas en esta película, que no son solo las de él. Yo no salvo a Oldsmobile de los defectos de esta película. No, pero tampoco hace falta... Pero en general no solamente... Sí. No hace falta salvarlo, porque... Probablemente Wells no dominaba el tema de la dramaturgia y por tanto no podía garantizar estrictamente una estructura dramática absolutamente sólida. Pero su legado, no solo con El Ciudadano Kane, sino con otros filmes que hará más adelante, es probar nuevas maneras. No, desde luego. Eso me parece que es lo más interesante. El cine. Yo creo que no llegó nunca a tener una obra completa. No llegó a terminar sus postulados, a completarlos, a estructurarlos en un pequeño organón propio, sino que... hizo lo que revolucionó en distintos momentos de su vida al cine. Creo que consolidó muchas cosas, y te digo que en el montaje tiene mucho que ver la fotografía, la ambientación, la iluminación, todo lo que hace son aportes al cine, porque uno lo ve ahora y le parece natural. Y le parece natural, claro. Pero en aquella época cuando, era una experimentación. A mí donde más me dice es de esto es cuando hace lo siguiente: cuando trabaja para el gobierno y le encargan hacer los clásicos, y esos clásicos sí resultan soberbios, porque no tenía ningún tipo de presiones, no tenía que hacer lo que le habían encargado, es decir, llevar los clásicos de la pantalla. Por ejemplo, ese Macbeth que hace después es milagroso. ¿Por qué tenía que hacer Macbeth? Simplemente tenía que hacerlo, no. Pero tenía que parte de una estructura claro, hecha ya, por eso ya. Donde no había que hacer nada en la dramaturgia. No había que hacer nada en la dramaturgia. Sí. Ahí es cuando la actuación, pero había una estructura y había un género. Exacto. Determinado. Mira, si tú comparas El Ciudadano Kane, que tú lo ves desde el principio, tú ves los personajes en tragedia. Tú lo ves en tragedia, pero aquí no, aquí lo ves en melodrama. Ese hijo de uno de los bandos, el que se opone a que su madre tenga la relación con este inventor industrioso ciudadano, es un estereotipo. Es el malo de la película, como un melodrama cualquiera. No hay matices en él, ¿no? Realidad es una tragedia. Cuando en realidad es una tragedia, que el personaje tiene que ser mucho más tridimensional, mucho más creíble. ¿Te das cuenta? Claro. Bueno. Tenemos otra pregunta, es de Ana Cristina Barrios. Pregunta que por qué ese final tan largo. Ese es para usted, profesor. Bueno, Gerardo. Precisamente por los añadidos. los añadidos. O sea, como yo voy a explicar después, hay un momento determinado que termina la película con la muerte de la presa codiciada, que es la madre de este chico. Ahí termina la película, y sin embargo después le añadieron toda una serie de escenas, una cola interminable. Un desenlace que quiere deshacer el relato. Exactamente, y terminar bien con un happy end casi ahí, porque un poco que la tía sale como vencedora, ¿no? O sea, ya me llevé el gato al agua. La sonrisa esa de la tía es un poco eso, me llevé el gato al agua. O sea, claro, es que... Es una acción subordinada lo de la tía, no es la acción base. Claro, resulta desastroso el resultado después de lo que... del ciudadano Kane. Sí. Justamente, profesor, para interrumpirle, dice Roberto Ceballos que no entiende por qué la tía se sonríe en la toma final. Se sonríe por eso, porque ella se siente triunfadora. O sea, ella está enamorada del mismo hombre que su hermana o su cuñada, creo que es su cuñada. Cuñada. Y al final muere la cuñada. Muere la cuñada y fíjate que ella se siente vencedora. Como un final abierto, porque no es que el hombre la esté enamorando a ella ni nada de eso, pero ahora está libre, ya no tiene aquella otra figura. Yo me imagino que por eso se lo hayan montado a ella esa sonrisa final. Me imagino que haya sido por eso. Pero de todas maneras el final es desastroso. Desastroso porque hay como cinco escenas, después del final, como cinco escenas que no tienen nada que ver con la estructura propia de la película. Que están adicionadas. Adicionadas. Bueno, yo les propongo conocer más de la estructura después de un corte musical. Vámonos a escuchar de nuevo Artie Show, esta vez con el tema Vuelo Directo, y enseguida regresamos. De nuevo hemos escuchado Artie Show con el tema Vuelo Directo, y es el momento para profesor Gerardo y profesor Julio profundizar en la estructura y la puesta en escena de esta película. A mí me gustaría, primero había traído unos apuntes sobre quién es Orson Welles para antes de entrar precisamente con los especialistas. Él es considerado, Orson Welles, uno de los artistas más versátiles del siglo XX en el campo del teatro, la radio y el cine, en los que tuvo excelentes resultados. Alcanzó el éxito a los 23 años gracias a la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, que causó conmoción en los Estados Unidos cuando muchos oyentes del programa pensaron que se trataba de una transmisión verdadera de una invasión extraterrestre. Este sensacional debut le valió un contrato para 3 películas con el estudio cinematográfico RKO, que le otorgó libertad absoluta en sus realizaciones. A pesar de estos beneficios, solo uno de sus proyectos previstos pudo ver la luz, El Ciudadano Kane, de 1941, su película más exitosa. Esta película es posiblemente la película más importante de la historia del cine por dos razones. Consolidó el lenguaje cinematográfico que había hasta 1941 y abrió nuevos caminos en áreas tales como la profundidad del foco, la complejidad del sonido y la estructura narrativa. La otra razón es que se demostró lo que se llama teoría de autor. 25 años antes de que se definiera, por supuesto, la teoría ya se había demostrado en el cine mudo. Era una película de Orson Welles, lo que se llama el cine de autor. Bueno, con estos pequeños apuntes que corresponden a este director, a este realizador y a su obra más emblemática, que es El Ciudadano Kane, damos paso entonces, profesor Gerardo, a explicar la estructura de este tema, de esta película. El Cuarto Mandamiento, los Amberson, como se le ha dado en llamar. Soberbia, también sí, se le también, tiene varios, también. Tiene varios títulos en distintos países. Tiene varios títulos según donde lo estemos viendo, por si alguien lo escucha en otro lugar. Bueno, ya yo había apuntado de que la acción base estaba conformada por Morgan versus Anderson, y la presa codiciada es Isabel, o sea, el hijo, el enamorado y Isabel como presa codiciada, es la madre de Eugene. ¿Qué sucede? Que en la forma de manifestarse esta acción dramática es el intento. Morgan e Isabel se aman. Se aman porque ellos habían sido novios, pero ella se casa con un millonario y después el millonario muere. Todos son elementos del melodrama. Muere el esposo de ella y entonces viene este hombre que es un... Hay un detalle de la película que hay que destacar, que es lo que sí está muy bien reflejado, que yo creo que tiene que estar en la premisa misma de la película, a pesar de que el hijo es muy fuerte, el conflicto entre el hijo y el enamorado es muy fuerte, pero hay un debate entre la vieja aristocracia norteamericana, anquilosada y demás, y lo que representa este enamorado de la madre de él, que es un constructor y diseñador de automóviles. O sea, es la nueva burguesía que arremete con fuerza en Estados Unidos y todos los prejuicios de la clase aristocrática. Claro, de alguna manera esto pudo haber sido parecida a la historia de la familia Kennedy. Ajá, exactamente. Está muy bien logrado eso, ese debate entre lo moderno y lo antiguo. Era importante, por ejemplo, en la familia Kennedy había una parte de ellos que, no me acuerdo si materna o paterna, que ya habían llegado en siglos antes y estaban consolidados allí. Era la aristocracia. Era la aristocracia, claro. Había llegado a ser, uno de ellos había sido alcalde de Boston. Ajá. Los pero emparentaron con unos nuevos ricos que vinieron a darle sangre nueva a esa familia pero a consolidarla económicamente, claro, porque eran los que habían triunfado económicamente. Bueno, aquí lo que sucede es que la aristocracia se arruina. Claro. Al final se arruina y el que sí triunfa es el de... Bueno, la estructura como queda, queda de la siguiente forma. El hijo lucha, se opone a la relación de la madre con este inventor, este... Antiguo pretendiente y inventor industrial. Él tiene una fábrica de automóviles y cada vez se ve un industrial que cada vez se ve más que va triunfando porque se ven los distintos carros desde el inconveniente de tener que darle el cranque al motor para eso hasta que ya son un nuevo Henry Ford. Ajá, exactamente. Recuerda eso, recuerda la fábrica de Ford y recuerda todo a Ford, sin ser Ford. Entonces la oposición, el hijo se opone y desde luego el enamorado lucha por el amor de su enamorada, pero producto de eso hay que tener en cuenta que esta película se llama El Cuarto Mandamiento. El Cuarto Mandamiento en el catecismo, en el decálogo católico, dice que los hijos tienen que... honrar a tu padre y a tu madre. Exactamente. Y aquí un poco que se produce a la inversa, porque es la madre la que la que protege y la que está sumamente atada a esa oposición de ese hijo. Pero producto de eso ella se deprime mucho, y bueno, sabemos perfectamente que cuando una persona se deprime mucho, cualquier enfermedad oportunista puede apropiarse de ese ser. Y así sucede, ella muere. Ahí termina la película. Ahí termina la película, porque desde principio a fin es eso. Y todo lo demás sobra. Todo lo demás fueron los añadidos que le hicieron. No por gusto, Orson Welles dice, lo habla claro, dice, yo escribí, yo dirigí esa película. Hasta ahí. No dice, yo edité esa película, porque no la editó. Él no editó esa película. Entonces, la productora esta consideró, a mí me extraña, porque por lo regular estas productoras, también es en el año 1941, hay que tener en cuenta eso, pero por lo regular estas productoras tienen especialistas y tenían que haberle dicho, no, la dramaturgia es hasta aquí, no, eso es añadido. No es la primera vez que se cometieron esos desafueros, porque ya le había pasado a Joseph von Sternberg, que fue también que le mutilaron la película, le cortaron casi a la mitad. No, y eso es una costumbre también del antiguo Hollywood. O sea, que la edición... Sin contar que también había la censura del código Hayes y todas estas también, cosas. También. Que pesaban. Sí. Y peor si es que había un acuerdo de libertad creativa en la que el director haría por su cuenta, sin consultar, una serie de avances, sí, artísticos, y después todo ello era mutilado y revisado, sí, a posteriori por la productora, ya cuando estaba todo hecho. No, la mayoría no le daban el derecho al director de la edición. La productora se reservaba el derecho de editar, de montar la película. Pero tengo entendido que a pesar de los añadidos a la película le faltan 43 minutos No solamente la añadieron, sino que la amputaron. La amputaron de mucho, que habría que ver. Por si eso yo digo. ¿Cuál era la? Sí. Tengo entendido que Rockefeller, que para ese entonces había acabado de salir de la dirección del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es donde está la colección más grande de cine estadounidense, había pedido que por favor la versión completa con los 43 minutos se archivara, y no se archivó. Qué lástima. Quiere decir que en ese lugar, que es un reservorio del cine más grande de todos los tiempos producido en los Estados Unidos, no está tampoco la versión con los 43 minutos. Pero la versión existió. Sí. Pero fue cortada y cortada. Estamos hablando de la época de la cinta de película. Sí. Entonces podría desaparecer para siempre. Claro. Bueno, eso es. O sea, mi observación son dos cosas. En la estructura termina con la muerte del personaje que representa, es la madre, pero representa desde el punto de vista dramatúrgico la presa codiciada. Muere, es una muerte trascendental, por lo tanto es una tragedia. Sin embargo, el montaje, no solamente el montaje, sino el diseño de los personajes, es un diseño de melodrama. O sea, son estereotipos, no son. Está mal montada, porque están los personajes. Por eso yo digo, montados en otro género. Le vamos a añadir todo, pero desde el guión, eso sí está, porque está la acción dramática. Y esa es la mano está de la acción dramática, y eso sí es de bueno. Claro, ella es la protagonista. Sí. Y muere. Ajá, exactamente. Por tanto, estamos hablando de una tragedia. Bueno, si tú ves, la vieja antigua decía que el protagonista era quien llevaba las acciones adelante. Y en no creo en eso, ¿no? Pero porque te puedo mostrar a protagonistas que al contrario, se oponen a lo que otros quieren. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si vemos, la vieja dramaturgia decía que el protagonista era quien llevaba las acciones adelante. Y las acciones adelante las lleva el hijo es el que tiene más presencia dentro de la película, pero efectivamente ella es la que muere, y recuerden que para que haya una tragedia tiene que haber una muerte trascendental, física o psicológica. Física o psicológica, en este caso física, y de un personaje trascendente, o sea, es el protagonista, es el antagonista o es la presa codiciada, y en este caso muere la presa codiciada. Listo, vamos a hacer otra pausa musical. Les propongo volver a escuchar a la orquesta de Artie Shaw, esta vez con la interpretación de Helen Forrest con el tema Cualquier Hora Pasada. Y enseguida regresamos con el análisis de El Cuarto Mandamiento. lovers lasting, darling, all through the years. We'll stand together, sharing the tears and stormy weather and the sunshine. We'll be yours and mine. Any old time you're blue, you have our love to chase the blues. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Cualquier Hora Pasada en la voz de Helen Forret y con el acompañamiento de la orquesta de Artie Shaw. Es su turno, profesor Julio Recalde, para profundizar en esta puesta en escena. Bueno, este gran director, por esta vez desafortunado. Claro, el principal problema de la película es este de la estructura. Eso deja ilegible la posibilidad de entender cuál era la intención original, pero de todas maneras lo que sí mantiene la película es ya un cierto estilo que caracteriza a Welles, el tipo de fotografía que elige, el tipo de encuadres, las intenciones que persiguen ciertos detalles fotográficos, como él se fija en objetos, por ejemplo, para empezar una idea que va desarrollando, que ya muchas de estas cosas ya las apuntó en El Ciudadano Kane. Eso sigue en esta. Sí. Se puede entender que se podría identificar que es una película de Orson Welles. Por lo menos durante esta primera etapa creativa hay un sello muy característico. Después ese sello ya no será tan evidente, porque el afán experimental de Welles fue mucho más lejano. Digamos, esta etapa llegaría hasta C de Mal. Pero donde se puede notar que es una película de Welles. Todavía nos maravillan ciertos descubrimientos que hace, pero que de todas maneras todo eso está resulta desarticulado cuando falla la estructura. Claro. Y no sabemos cuáles eran las verdaderas intenciones. Es probable que hubiera estado sustentado de otra manera, porque 43 minutos es mucho bastante tiempo. Bastante metraje cortado. Sí. Yo quería añadir algo que me parece que puede aclarar o puede dar luz, que tiene que ver, la respuesta tiene que ver con la luz, pero hay que tener en cuenta que en 1941 fotografiar una película era decir, no, hay que subir la luz porque si no, no se te va a ver, no lo va a reflejar el celuloide. Ese era un conflicto que duró durante mucho tiempo. O sea, conflicto técnico. El conflicto técnico, que tenías que iluminar muy parejo para que... Y entonces se veía falso, porque se veía sobreiluminado. ¿Y qué hace Well? Trabaja con esas sombras, esas medias sombras. Hay un momento que tú estás viendo al hijo y es una silueta. Claro, es el que más se arriesgaba en ese sentido. En ese sentido. Y él no tenía miedo a eso. Eso no se hacía en esa época. Claro, y va llegando hasta el extremo de cuando haces el gran plano secuencia magnífico en Sedemal, donde es en medio de ese momento nocturno donde se ve apenas un juego de luces y el movimiento de la gente que pasea por delante de esa aduana cuando vendrá la explosión. Es en ese sentido Wells se atreve a un montón de cosas que sí van obligándole al cine a ir mucho más lejos. Tú sabes una cosa también, perdona, que yo veo en esta película un poco la influencia de la radio. La influencia de la radio. En aquel momento, la radio en Estados Unidos o era tragicomedia, o sea, las aventuras, o el melodrama. Y yo veo mucho de la radio, porque además hay que tener en cuenta que él es un hombre que viene de la radio, trabajó mucho, era el medio preponderante. Y yo veo mucho en esta película que todo está en la palabra. Es bla, bla, bla, bla, todo. Sí. Pasa en esta película. Y entonces, y creo que está la influencia de la radio ahí también. Sí, eso es muy razonable, porque de todas maneras es el medio preponderante de la época, porque todavía la televisión está lejos de popularizarse, y el cine es importante. Y es del año 42 la película. Pero 41 se filmó, 42 se estrenó. Pero finalmente el cine era... 77 años tiene la película. Claro, era algo especial irse al cine. Claro, claro. Mientras que la radio estaba ahí disponible en los hogares. ¿Les gustaría agregar algo más antes de pasar a la pregunta conceptual? ¿Algo más sobre esta película, sobre la nieve, sobre las nostalgias de Orson Welles? Que siempre será una incógnita esta película. Claro, ¿cómo debió haber quedado? Claro. Al haberse perdido ese metraje, sencillamente queda la incógnita. A lo mejor estaba mucho mejor planteado el problema. Lo montaba él. Evidentemente, y a lo mejor nos plantearía otra cosa. Yo no entiendo mucho por qué la película en su momento ha sido tan valorado, porque es un filme, finalmente un filme fallido. Fallido, ¿no? A mí me asombra que, por eso yo decía al principio de que basta con, en el sector nuestro, basta con que tú tengas un éxito, que ya después los demás te los perdonan. No, hay que analizarlo con propiedad. Y decir un... Caso. ¿Sí? No, pero además estamos hablando un poco en el aire porque... quizás el único éxito como tal que tuvo Orson Welles fue La Guerra de los Mundos. Ah, sí, claro. En el radio. El programa de radio. Sí. Pero en el cine, El Ciudadano Kane, que nos parece tan maravilloso, nunca fue bien recibido y precisamente le acarreó un montón de problemas de enfrentarse a semejante adversario. Sí. Tengo aquí la pregunta conceptual, la diferencia entre realismo y naturalismo. Bueno, yo creo que vamos a simplificar con dos ejemplos, aunque después vamos a profundizar, yo sé que Julio va a hablar en extenso de esto, pero el realismo refleja la realidad, el realismo, en tanto que el naturalismo la analiza. Fíjate la diferencia, que es importantísimo para esto. Indudablemente que Emil Zola es el padre. No es el padre, porque ya desde mediados de 1800 ya había una obra. Lo que pasa es que él en el 1868 escribe Teresa Raquín y ahí en el prólogo da las bases de lo que es el naturalismo. El naturalismo se pegaba más a la ciencia. O sea, no por gusto Darwin eran tan importantes para ellos. Ellos querían explicarse el mundo. los naturalistas querían explicarse el mundo, no reflejarlo, sino explicarse el mundo. Entonces, esa es la, para mí, la diferencia fundamental. Y es un movimiento muy fuerte, un movimiento que tiene que ver con muchos países. En Italia, por ejemplo, decían el verismo, le llamaron. Y en Rusia, por ejemplo, tuvo seguidores como Gogol o Dostoyevsky, o sea, son naturalistas. O sea, tuvo una trascendencia, claro, enorme. Eso mismo en el ámbito escénico se reflejaba con directores como Antoine. Ajá, el creador del teatro libre, sí, quien intenta presentar al público espectáculos en los que estos postulados se vuelvan evidentes. Por ejemplo, es conocida la historia de que buscaba actores de distinta estatura para mostrar el alejamiento de un personaje, que se pierda en la perspectiva, porque pasaba otro con el mismo vestuario, pero que cada vez más bajito, y se veía cómo se alejaba. Ese tipo de cosas que le daban al público esa sensación real de estar viviendo la realidad. Tú sabes que mi hijo acaba de hacer tradujo una carta de Antoine. Y además de eso hizo un trabajo de investigación que se publicó, me la acaban de enviar ahora, así que te lo puedo facilitar. Bien, esa es la diferencia que existe. O sea, yo creo que, repetimos, la diferencia entre el realismo y el naturalismo es que el realismo refleja la realidad, en tanto que el naturalismo trata de explicársela, la analiza. Ahora, en el campo cinematográfico esto es muy... hay que observar un poco más de esta diferencia, porque el cine lleva al extremo la experiencia naturalista. Claro. No como el teatro, que siempre resulta un medio artificial. Claro. Donde nunca esa bidimensionalidad del teatro le coarta en ese sentido. Hay que establecer con el público una convención que no es una necesidad para el cine. No. El cine lleva al extremo la experiencia naturalista. Claro. Tienes la experiencia de los exteriores. Exactamente. O sea, eso te le da una fuerza al naturalismo extraordinario. Extraordinario. Vale, yo quería, antes de que tú continúes, Julio, poner un ejemplo para ver lo que ocasionó, por ejemplo, el naturalismo o cuando se estrenó, cuando empezó, por ejemplo, con Teresa Raquín misma. Formó un escándalo tremendo. Aquí, cuando tú te lees el prólogo de Sola en que le da cuerpo al naturalismo, tú te das cuenta porque él se asombra mucho de la reacción negativa que tuvo su novela, Teresa Raquín. La historia de Teresa Raquín es una historia muy cruel, muy aguda, es un matrimonio que existe, y hay un amigo del hombre, del esposo, que lo presenta, y por lo que yo recuerdo, que lo leí hace mucho tiempo, ella se enamora del amigo y el amigo de ella, y acuerdan asesinar al esposo, y en aquella época, y después entonces viene todo el arrepentimiento de ellos por lo que hicieron, ¿verdad? Eso fue un escándalo en Francia en aquel momento, porque esas verdades, o sea, eso, presentar a esos personajes con esa maldad, con esa crueldad, con ese ensañamiento y todo, no existía. Y eso es lo que, con un moralismo extraordinario, le criticaron a Sola en su momento, por lo que... Eso es lo que aporta el apego a eso, el apego a reflejar un mundo diferente, incluso el mundo de la calle. El mundo lo más realista, que o lo que hoy en día le llamaríamos realista, pero ellos... Comprendamos además que todo esto era en oposición al romanticismo, que era exactamente el movimiento anterior. Era todo lo contrario, y traía muchas verdades que la gente se escandalizaba con. Porque en el romanticismo, especialmente... Evasión. Había evasión, y generalmente sabe el recurso del melodrama. Claro, claro. De claro, que claro. eran resueltos los sí. problemas por el azar. Por el azar. Mientras que acá hay una responsabilidad sí. de humana directa sí. de las causas y efectos de los hechos. Ese es el problema, causa y efecto. Ellos se lo esperaban. Trabajaron mucho con el determinismo, o sea, es esto, si tú haces eso, va a pasar lo otro. ¿Te das cuenta? O sea, el aporte del naturalismo al movimiento literario en todas las esferas, incluyendo el teatro, fue muy fuerte. Claro. Que nos ha dado pie. Lo increíble de eso es que, sin embargo, también llega un momento en que el realismo también se vuelve un tótem inamovible. Claro. Cuando, por ejemplo, Lukács hace estos otros postulados que después son establecidos como un canon en la literatura soviética, por ejemplo, de la que no había cómo moverse. Sí. Sí, y sí, donde sí. Otra vez hay una distorsión, porque hay una idealización romántica. Un romanticismo realidad. Sí, claro, el héroe tenía que ser... perfecto. Perfecto, sí, sí. Bueno, qué bueno que esta pregunta conceptual ha dado pie para este debate tan rico. Es que la pregunta era fundamental. Qué bueno que la hemos tenido en nuestro programa. Curiosidades del cine. La curiosidad del cine que tenemos hoy en esta edición del programa es precisamente de Orson Welles. Dice Orson Welles, la de director de cine es la única profesión del mundo en la que puedes ser un completo incompetente y tener éxito durante 30 años sin que nadie lo descubra. Bueno, eso me trae a mí... ¿Qué creen ustedes? Yo tengo un ejemplo de eso, ¿no? Hubo un momento determinado con un amigo muy querido por mí, estrenó una película y la película fue un éxito. Y el jefe de fotografía y el director de arte me ven cuando yo lo estoy felicitando. Y me llamaron aparte y me dicen, oye, felicítanos a nosotros. Porque la película se la hicimos nosotros. Y entonces me empezó a contar todas las cosas que le aconsejaron quitar de la película. Y efectivamente, si le hubiese aparecido todo eso que él tenía en el guión, hubiese sido un bodrio. Por ética no va a decir el nombre del director, pero cuando terminemos de estar al aire en este programa nos va a contar a Julio y a mí. Algo más sobre esta frase de Orson Welles, muy rapidito, profesor Julio. Claro, el cine, especialmente en algunos contextos, se hace así. Yo también conocí un caso de un director de fotografía, que yo vi ese rodaje y el director de fotografía fue el responsable. El director no era realmente el director, decía motor, acción, pero no dirigía. Quien dirigía y por su experiencia y llevaba la voz cantante era el director de fotografía. Yo vi eso con mis propios ojos durante el rodaje. Y nosotros los tres conocemos también a alguien contemporáneo que también claro. que también parece una estrella, pero no lo no es. Lo es pero no lo es. Bueno, un mundo también de muchas apariencias. Sí. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro profesor Gerardo Fernández. Bien, profesores, muy rapidito, que nos digan del 1 al cuánto quieren darle de calificación a esta película de Orson Welles, El Cuarto Mandamiento. Bueno, ahora para simplificar las cosas, del 1 al 10, yo le doy un 7. Yo le doy un 7. Para también. Hacerlo más sencillo. Yo le doy un 7 también. Y le doy un 7 por los valores que ya hemos hablado, o sea, lo que representó Orson claro, Welles. Claro, es una revolución del lenguaje cinematográfico. Es una calificación de todas maneras... Sí, buena. Buena, pero además... Pero es imaginaria, en el sentido de que no sabemos claro. cómo fue la verdadera sí. película. Claro. No se queda de año, por lo menos. No. Con esta película Orson Welles. Entonces, esta ha sido la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos